Radio Nacional Argentina presenta Por una misma calle. Diferentes creencias, distintas miradas. Una hora para pensar en qué creemos. Por una misma calle, con el rabino Daniel Goldman y el sacerdote Domingo Bresci. Buenos días, querido Domingo. Buenos días, querido Daniel. Bueno, recién acabamos de terminar con el Día del Perdón y es un placer volver a conversar. Hoy no tenemos invitados porque tenemos que hacer un mano a mano de todo lo que pasó durante estos 10, 12, 15, 20 días que en el calendario judío. Y quiero ir relatándote, yo de algún modo, cómo comienza todo esto. El calendario judío es un calendario que es una mezcla entre un calendario solar y un calendario lunar, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que nosotros entendemos que en el tiempo de 365 días, va a depender de la época del año, intercalamos dentro de un lapso de 19 años 7 meses bisiestos. No sé si queda claro, pero vuelvo. Queda. ¿Sí? Bueno, en un ciclo de 19 años se van intercalando 7 meses bisiestos. 7 meses en alguno de los años. El año 1, el año 2, el año 4, el año 7. Así va, ¿sí?, en ese ciclo de 19 años. Y las festividades judías se relacionan tanto con ese periodo del calendario como también con las etapas de primavera, verano, las estaciones, ¿sí? Primavera, verano, invierno y otoño. Ahora, la festividad que nosotros estamos, que hemos atravesado en estos días, festividad y conmemoración, tiene una cosa bastante fija, ¿no? Que es el inicio del año, llamado Rosh Hashaná, y la culminación de ese periodo del inicio del año, después de 10 días, con el Yom Kippur o el Día del Perdón. Pero antes de todo eso, la celebración prácticamente comienza el último mes, el mes anterior al inicio del nuevo año. El mes se llama mes de Elul. Mirá, es fácil para recordarse, pues el último mes, ¿sí? Es un juego que hacemos en hebreo. Ahí empiezan los preparativos, ¿sí? En el inicio del mes de Elul comienzan los preparativos. Hay dos o tres elementos que utilizamos. El primero es que durante la mañana y la noche en los servicios religiosos leemos el Salmo 27. El Salmo 27 es un salmo muy, muy profundo, como muchos salmos, ¿no? Un salmo muy profundo que habla acerca de el paso del tiempo y cómo frente a determinadas vicisitudes uno siente la orfandad, ¿no? Después, todas las mañanas se toca el shofar. El shofar es el cuerno de carnero, que es un cuerno con un sonido muy penetrante, muy fuerte, que nos invita, ¿sí?, ese sonido a la reflexión cotidiana y también al pedido de disculpas, al pedido de perdón. Es un mes en donde empezamos a hacer una introspección, nos miramos adentro, nos damos cuenta que no somos tan generosos como creemos, no somos tan geniales como imaginamos ser, no somos tan lindos como nos miramos cuando nos miramos frente al espejo y creemos que somos bellos. Y en definitiva, vamos reconociendo cuáles han sido nuestros errores durante el año, y ese es un periodo en donde nosotros tenemos que ir y pedir perdón, ir y solicitar, ¿sí?, la disculpa del otro. Mira qué interesante lo que dice la Mishnah, que ahora voy a relatar un poco de qué se trata. La Mishnah dice que si vos vas a alguien y le pedís perdón y no te disculpa, tenés que ir una segunda vez y pedir disculpas, y si no te disculpa una segunda vez, una tercera vez. Y si en esa tercera vez tampoco te disculpa, el malvado es el otro. ¿Sí? A veces esta cosa de llevar las broncas tiene un peso tan fuerte, ¿no?, tan denso, que de algún modo este periodo del año nos permite a descargar eso. ¿Sí? Eso es un modo catártico, un modo interesante que todas las tradiciones religiosas en general tienen, ¿no? Porque el perdón es uno de los elementos medulares en todas las tradiciones religiosas. Todo esto hasta llegar a el Rosh Hashaná, el año nuevo. Nosotros festejamos 5.774 años de la creación del mundo. Es un número simbólico, ¿sí? Es un número simbólico que de algún modo nos marca no la escena histórica de la creación del hombre, sino fundamentalmente desde la creación del hombre a nuestra propia creación, la tuya, la mía, preguntarnos qué estamos haciendo en este mundo y para qué estamos en este mundo, hasta dónde lo cuidamos y si, como dice el libro de Génesis, que hemos sido colocados en este universo para cuidar de esta tierra y para labrarla, hasta dónde estamos cumpliendo con ese mandato, ¿no? El Rosh Hashaná se celebra dos días, ¿sí? El calendario judío en general, todas las festividades o todos los días, comienzan la noche anterior, ¿sí? Cuando salen las primeras estrellas, ahí comienza el día. Por ejemplo, el lunes, es decir, el día de mañana, va a empezar hoy a la noche, domingo a la noche. Entonces, la noche, la primer noche de Rosh Hashanah, del año nuevo, es una noche de festejo, es una noche en donde todos concurren a la sinagoga, en donde todos nos saludamos, nos deseamos un buen año, e inmediatamente concurrimos a nuestros hogares. Hay cenas familiares, hay cenas de encuentro, de reencuentro, ¿sí? En mi casa éramos 30 personas, amigos, gente de la sinagoga, familiares. Bueno, y ahí se da inicio a el nuevo año, que incluye dentro de sí el momento más fuerte de arrepentimiento. La festividad de Rosh Hashaná, o cabeza de año, porque eso sería la traducción exacta. Rosh quiere decir cabeza, Shaná es año. Tiene además otros nombres. Uno de ellos es Yom HaZikaron, que quiere decir el día del recuerdo, en donde le solicitamos a Dios que nos recuerde para bien. Y Yom HaDin. Yom HaDin es el día del juicio. Esta idea del día del juicio es una de las ideas también centrales de todas estas conmemoraciones. Según lo que nos cuentan nuestras fuentes, simbólicamente Dios está sentado en un trono con un libro y cuenta y recuenta a cada uno de nosotros y nuestras acciones. Y en base a eso determina cómo va a ser el año entrante, quién vivirá, ¿Quién morirá? ¿Quién? Mira qué interesante, una de las oraciones que la quiero compartir con vos, que dice así: en Rosh Hashaná, en el año nuevo, se inscribe ante ti nuestro destino, y en Yom Kippur, el día del perdón, queda rubricado ante su providencia, la providencia de Dios. ¿Cuántos pasarán por este mundo y cuántos nacerán? ¿Quién vivirá y quién morirá? ¿Quién gozará del arte de vivir y quién será víctima de la inconstancia? ¿Quién gozará de la serenidad y quién será presa de neurosis? Pero termina la oración diciendo: el arrepentimiento, la oración y la justicia atenúan la severidad de nuestro veredicto. Es decir, hay tres elementos que nosotros los tomamos como elementos también fundamentales en esta cuestión de la memoria: el arrepentimiento, la oración y la justicia. Y te propongo que hablemos un poco de estos tres puntos. Sí, porque no conocía tan en detalle lo que vos estás contando acerca del sentido último de estas celebraciones, que yo quiero compartir con vos desde esta mirada de nuestro programa, que son elementos fundamentales que hacen a nuestra espiritualidad, como a veces decimos, ¿no? Son momentos espirituales muy fuertes estos que vos estás mencionando. Y yo no conozco tan bien, quizás como esto que vos me describís, de otras confesiones religiosas, pero creo que lo que vos estás mencionando como que constituyen el núcleo de toda religiosidad, ¿no? Sí. Después podemos desarrollarlo un poquito, pero hay una lectura, yo te diría, cristiana del tema de la creación, tanto del tema de la creación del hombre, que ya ahí hay una definición, varón-mujer. El hombre es varón-mujer. El hombre no es ni el varón ni la mujer, sino que los dos complementariamente. El destino, la propuesta que Dios le hace a esa pareja de colaborar con él en la creación, primero a través de la vida y después a través de la transformación de la naturaleza. Después está este tema que esta lectura cristiana ha sido actualizada y tomada por muchos teólogos contemporáneos y que los llamamos también teólogos de la liberación, donde se hace mucho hincapié en que este texto apunta y señala el destino universal de los bienes, que es la participación en común de todo lo que Dios nos ha dado, de que nadie se puede apropiar particularmente de algo que Dios creó generosamente y ampliamente para todos. Después está todo el tema fuerte que vos mencionás, y nosotros lo llamamos el tiempo de conversión, de penitencia, no, de interioridad, de reconocimiento de las propias culpas, de pedir perdón. Hay una frase del Evangelio que coincide con lo que vos mencionabas antes, que dice que cuando nos acercamos al altar a hacer nuestra ofrenda, si al llegar ahí recordamos que hay un hermano nuestro que tiene algo contra nosotros, tenemos que esperar, ir a reconciliarnos con el hermano y luego presentar la ofrenda. Y la otra semejanza que yo veo en tu relato, que podemos desarrollar más, esto es esto del juicio final, que me parece muy, muy profundo, que nosotros también nos hemos planteado en nuestra revisión de la vida cristiana. En definitiva, ¿sobre qué nos va a juzgar Dios? Y bueno, ahí hay letras, canciones, poesía. Dice: Dios nos va a juzgar en el amor. Y hay un texto del Evangelio de Mateo 25 donde se nos presenta esta imagen que decís vos: Dios como juez que convoca a todas las naciones y pone a unos a su derecha y otros a su izquierda, y le dice a los de la derecha: vengan benditos de mi padre, porque tuve hambre, me dieron de comer, tuve sed, me dieron de beber, estuve desnudo y me vistieron, tuve preso o solo y me vinieron a visitar. Y ahí es donde se juega nuestro destino final. Así que creo que estas tres cuestiones hacen como que lo que nosotros pretendemos en este programa muestre las semejanzas profundas que hay en las religiones. Mira, yo te propongo que analicemos cada uno de estos tres elementos que yo te comentaba antes: el arrepentimiento, la oración y la justicia. Bien, abundemos en eso. Empecemos por el arrepentimiento. En hebreo, la palabra arrepentimiento se dice teshuva, que se puede traducir de varias maneras. Una es arrepentimiento, pero la otra es muy interesante, es respuesta. Respuesta. Teshuva quiere decir tanto arrepentimiento como respuesta. Es decir, no hay un arrepentimiento si no hay una respuesta. Y el arrepentimiento tiene que ser una acción concreta, no simplemente. Hay una diferencia entre arrepentimiento y disculpa, ¿sí? Total. ¿Sí? Porque disculpa, uno puede relacionarlo con la idea de la culpa. Disculpa, es decir, me saco la culpa de encima. Un acto de convivencia, claro, quizás. Bueno, no pasó nada, ya está, dejémoslo ahí. No. A ver, ¿cuándo el arrepentimiento es arrepentimiento? Dicen nuestras fuentes, cuando te encontrás en la misma situación y actúas de modo distinto. Ahí hay una, ¿sí? un acto de arrepentimiento. Vos podrías actuar de manera errada, pero lo haces de otro modo, ¿no? Y fíjate otro elemento interesante. Si uno lee en hebreo la palabra teshuva, arrepentimiento, al revés, ¿sí? Empezando de atrás para adelante, ¿sí? Lo que dice es aboshet, que es la vergüenza. Lo opuesto a la respuesta es la vergüenza, ¿sí? Como que, de algún modo, cuando uno, ¿sí?, se deja invadir por ese prurito y deja pasar las cosas con el tiempo, las cosas, en vez de erosionarse, van creciendo, ¿sí? Van creciendo como una capa que se va sumando encima sobre otra, otra y otra, y después resulta muy difícil remontar esa situación de enojo, de pedido de disculpas, de perdón. Este es el primer elemento, ¿sí? El segundo elemento es la oración, que también vale la pena detenerse. La oración no es exclusivamente la idea de aquello que nos refleja el devocionario, sino cómo hago del devocionario, el del libro, ¿sí?, donde leo las palabras, algo que resulte trascendente, algo que me acompañe en mi acción, algo que me acompañe en mi cotidianeidad, algo que refleje mis valores. ¿Cómo se expresan las oraciones en la comunidad de ustedes? Las oraciones, ¿a quiénes llaman oración? Oración, hay tres momentos de oración cotidianos: a la mañana, a la tarde y a la noche, ¿sí? Pero que son oraciones personales. Son oraciones personales o comunitarias. ¿Con un libro? Con un libro. Hay dos libros que nosotros utilizamos. Un libro que lo utilizamos durante todo el año, menos en estas fiestas, llamado Sidur. Sidur viene de la palabra seder, que es orden, ¿sí? El orden cotidiano en el cual debemos rezar. Y el otro libro, que es el que utilizamos en estas festividades, en Rosh Hashanah, en el Año Nuevo, en Yom Kippur, en el Día del Perdón, que se llama Machzor. Machzor viene de la palabra lachzor, volver, retornar. Volver nuevamente, como en el ciclo del año, uno vuelve, uno retorna, ¿sí? Es decir, pasó un año y uno vuelve a una situación parecida pero diferente. Similar pero distinta. ¿Y hay oración, conversación personal con Dios? Bueno, dentro de la oración hay dos momentos. Hay un momento en donde nosotros leemos del libro, del devocionario, y hay otro momento que es el momento de lectura silenciosa, en donde de algún modo la liturgia propone, o tenés, ¿sí?, las oraciones que están en el libro para que vos leas silenciosamente o un momento de pensamiento, de reflexión, de meditación, en donde vos revisás tus actos, tus acciones cotidianas. Nosotros tenemos eso que se denomina oficio divino, que va acompañando las horas del día. Desde maitines, que rezan los monjes particularmente, hasta completas, que es al terminar la noche, donde se hace un examen de conciencia y se ofrece el día. Eso se llama liturgia de las horas. Claro. Pero también hay momentos en los que cada uno elige el ámbito en que quiera, donde se pone en la presencia de Dios, en un sentido así más rico de esto de la oración, que no es repetir textos o invocaciones ya prefijadas, que también tienen su valor, sino en la que uno dialoga con Dios desde su interioridad, desde su vida y de todo lo que pasa. Te quería seguir comentando acerca del tema de la oración. En hebreo, la palabra oración se dice tefilá, tefilá, ¿sí? Y según los exégetas, los intérpretes, este tiene un doble origen. Una de las interpretaciones es que la palabra tefilá proviene de otra palabra que es palal. Palal quiere decir algo así como juzgarse. Cuando uno está en estado de oración, cuando uno reza, ¿sí?, lo que está haciendo en definitiva es juzgarse a sí mismo. ¿Qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo estoy dirigiendo mi vida? ¿En qué lugar estoy parado en este mundo? ¿Cuáles son mis compromisos, mis valores? ¿Brindo amor? ¿Acompaño a aquel que me necesita? ¿Soy lo suficientemente justo? Y la otra interpretación, mira qué interesante, proviene de la palabra, según los intérpretes, de la palabra falla, una palabra árabe, falla, así como utilizamos la palabra falla en castellano, ¿sí? Una falla geológica, ¿sí? Una falla en el suelo, que hay una parte de la tierra que está más alta que la otra, ¿sí? Entonces, ¿a qué nos tiene que llevar la oración? A colocar la tierra en un lugar equilibrado, ¿sí?, en el mismo nivel. Y en ese sentido sería también lo mismo con respecto a la propia vida. Claro. Si estamos fallando... Fallando o no. Y si estamos fallando en esa conversación íntima con Dios, donde nos miramos a nosotros mismos, decir, ¿cómo voy restableciendo los niveles de mi vida? Sí. Y de algún modo sí, es esa idea. ¿Sí? ¿Me estoy fallando a mí mismo? ¿O estoy fallando al otro? ¿O estoy fallando a los dos? ¿Sí? ¿Estoy fallando al otro que está dentro mío? Me parece que desde ese nivel uno tiene que interpretar la oración con profundidad. Porque la oración es un acto muy, muy fuerte, muy intenso, de una densidad única, ¿no? No pensé que le daban tanta importancia, digo... A la oración. A este modo de entender la oración. Me parecía más que ustedes en la comunidad se inclinan más a hacer la lectura de los textos. Claro, claro. ¿No? Que están más sobre los que textos. Que ya vamos a hablar sobre los textos bíblicos que vamos leyendo. Viste, en las día. Comunidades cristianas también se le da importancia a esa oración más personal e íntima, y no te digo nada de las que se llaman órdenes contemplativas, que por ahí no dicen nada, claro, contemplan, claro, y se abren su espíritu a la divinidad y se dejan invadir por ella, y punto. Sí. Y el tercer elemento, ¿no? Así podemos terminar este bloque con este tercer elemento, que es la justicia, que en realidad es una traducción que utilizamos. La palabra que se utiliza para definir esto es tzedaká. Tzedaká tiene más que ver no con el orden de lo que un juez hace, sino la justicia social. ¿Sí? La justicia social. Es decir, no un sistema de caridad, simplemente, sino de restablecer un orden acorde a lo que cada uno tiene y lo que cada uno necesita, ¿no? Entonces, estos tres elementos conforman una tríada, un trípode, sobre el cual vamos a basar los sentidos, los múltiples sentidos de la liturgia de estas jornadas. Seguimos en el próximo bloque, interesante. Por una misma calle, distintas miradas. Por una misma calle, hasta las 9, por Nacional, la radio pública. Por una misma calle. Pluralidad de cultos, Daniel Goldman y Domingo Bresci. Por Nacional, la radio pública. Thank you. fragilidad, tu fragilidad. Daniel, me toca a mí preguntarte ahora por qué elegiste esta canción, porque esta la elegiste vos. La elegí yo y te voy a contar. Esta canción es, si yo tuviese que decirte con qué canción me identifico, es con esta. Y este año, como el año pasado, en la celebración del Año Nuevo, yo le pedí a un eximio guitarrista que tenemos en nuestra congregación, que se llama Alejandro Starosielski, a nuestro organista Gabriel Resnick y a Karin Palé, que es nuestra cantora, que canten esto. ¿Sí? ¿Eso no es herético para la comunidad? Por supuesto que es herético, me encantan las herejías. Más lindo, sí, así, sí, más sí, entretenido. ¿Pero por qué? Porque fíjate la letra, ¿no? Lo que dice la letra. La letra refleja cómo lágrimas de sal la lluvia caerá, y de algún modo que esto siempre marque la idea de mi propia fragilidad, ¿no? Es decir, que somos individuos frágiles, que somos personas con errores, que somos seres humanos que cometemos deslices, que muchas veces pretendemos que el otro sea como nosotros queremos que sea y no como él quiere ser. Y todo esto, nos permite comprender cuán frágiles somos frente a este mundo, ¿no? Frente a esto que nos toca, este mundo loco que nos toca vivir, tan raro. Entonces por eso yo elegí esta canción y quería traer un poco de lo que acontece en la sinagoga acá. Y también, ¿no? Hablábamos antes, fuera de micrófono, no pretendemos que hoy sea una clase de teología o de teología comparada, simplemente expresar ante la inmensidad de estos días, de estos tiempos, qué es lo que nos fue ocurriendo y de algún modo poder ilustrar con nuestra propia liturgia, con nuestra propia forma de poder celebrar, de qué se trata nuestro calendario. Hay algo más que yo no te conté del servicio religioso, y que es que dentro del servicio religioso, durante las mañanas, nosotros leemos del texto bíblico del Pentateuco un párrafo, ¿sí? El primer día, la primera mañana, leemos acerca del nacimiento de Isaac, y la segunda mañana leemos acerca de el sacrificio de Isaac, ¿no? Y los sabios se preguntaban, bueno, ¿por qué se eligió esta lectura? Y ellos contestan de una manera muy, muy interesante. Dicen, estas dos escenas reflejan de algún modo el micromundo que nosotros vamos a vivir durante el año que comienza. Alguien va a nacer y alguien va a tener que pasar pruebas, ¿sí? Porque el sacrificio de Isaac termina siendo una prueba de Isaac, ¿sí? Al final Abraham no mata a su hijo, era simplemente una prueba para mostrar su propia devoción. Y yo hablé mucho sobre este tema durante este año, en mis homilías, en mis prédicas, tratando de mostrar que en la medida en que pasa el tiempo, lo que nuestros patriarcas de algún modo reflejan es su propia fragilidad. Y paralelamente a esto, asociada a la idea de la fragilidad, sus propias imperfecciones, ¿no? Porque uno, cuando lee los textos de filosofía relacionados con Abraham, por ejemplo, cuando uno lee a Kierkegaard, que le va a hablar del caballero de la fe, y le da toda una interpretación de cómo la fe puede por encima del amor filial, etcétera, etcétera, yo lo declaro eso como un elemento de imperfección, nada más, ¿sí? Nuestros patriarcas son patriarcas porque simplemente pertenecen a nuestra familia, pero el pedido es amame imperfecto como soy, ¿sí? No pretendas que sea perfecto, Nuestros patriarcas no son perfectos, son seres humanos. Y por eso son parte de nuestra cadena, son parte de nuestra familia. En la familia, si uno pretende que el otro sea perfecto, seguramente cae en esta idea del integrismo, del fundamentalismo. ¿Por qué? Porque ¿qué es el fundamentalismo? ¿Qué es el integrismo? Es el hecho de querer justificar que todo acto relacionado con el elemento religioso o la liturgia o lo que supuestamente proviene de Dios o de un líder es perfecto. Es perfecto, ¿sí? Y nosotros no consideramos que eso sea perfecto. Consideramos que es nuestro, nada más, con las perfecciones y las imperfecciones, con lo bueno y lo malo que tiene, con las luces y las sombras, ¿no? Que me imagino que dentro de la Iglesia Católica te debe pasar lo mismo, dentro de la liturgia, si cristiana, te debe ocurrir lo mismo. Yo quería comentarte lo que me sugiere esto que estás conversando vos. Por ejemplo, nosotros tenemos lo que se llaman tiempos fuertes. Y un tiempo fuerte, que es esta de la conversión, del perdón, es la cuaresma. Son 40 días donde hay toda una introspección, hasta en las vestimentas, en el tipo de oraciones, las cosas que no se pueden cantar, que crean ese clima de interioridad, de recogimiento, de revisión de la propia vida. ¿Y en qué época del año toca? Y toca 40 días antes de la Pascua, que compartimos bastante con ustedes, que es el 14 de Nisán, porque también la Pascua cristiana está relacionada con el año lunar. Sí. Así que eso lo comentamos cuando hablamos de la Pascua. Y bueno, y después la Pascua retoma, es otro tiempo fuerte donde... por ejemplo, la primera lectura de la vigilia pascual es sobre la creación. Mirá que, qué bárbaro, ¿eh? Qué bárbaro. Sí, sí. ¿Por qué? Porque se habla que toda la creación se regenera, nace una vida nueva permanentemente, a pesar de lo que haya pasado durante el año, del envejecimiento o del desmerecimiento de la creación, de la vida humana, de la pareja, como que es ese tiempo, la Pascua es el de la recuperación, se llama, de renacimiento, sí. Que nosotros lo identificamos con la resurrección de Jesucristo que renueva todas las cosas. Pero mira vos qué cosa, similitudes, estos tiempos fuertes, Cuaresma y Pascua. Y por lo de Isaac también, porque... En definitiva, entre otras cosas, nosotros nos planteamos, percibimos que Cristo es el que se sacrifica por toda la humanidad, ¿no? Es como un Isaac que al final Dios le toma la vida humana porque muere en la cruz, pero al resucitarnos como que hace que fructifique esa muerte, claro, que él tuvo. Claro. Te propongo que hablemos un poco sobre el Día del Perdón, ¿sí? Que es la segunda conmemoración, sí, que terminamos hace pocas horas. El Día del Perdón refleja de algún modo algo así como, y que tiene que ver con lo que vos decías recién de Jesús, ¿no? Ir hasta lo más profundo del ser, semejándonos a un momento de muerte para volver a revivir, para volver a salir de todo eso. Y hay algunos elementos que marcan justamente un intervalo de tiempo que queda suspendido. No comemos, no bebemos, ¿sí? Es un día de ayuno, de comida y de bebida. No se utiliza zapato de cuero, calzado de cuero, no se lava uno, no puede tener relaciones sexuales y no puede utilizar ningún tipo de ungüento o de, ¿sí?, de cremas, etcétera, etcétera. ¿Por qué? La idea es que vamos muriendo para nuevamente volver a renacer. Pablo diría morir al hombre viejo y nacer al hombre nuevo. Claro, claro. Bueno, morir entonces, a lo viejo que acumulamos durante el año nuevamente, sí, ¿no? Sí. Que se impregnaciones. Y es un día de total oración, ¿sí? Es un día que justamente, mira qué cosa, ¿no? La comida en general nos marca, además de el elemento del alimento, tiempos determinados: desayuno, merienda, cena. En este día es un día que pasamos el día entero en la sinagoga rezando, ¿sí? ¿O en las casas? Son días fundamentalmente. Se reúnen en la sinagoga. Claro, a diferencia de la Pascua judía, que es una festividad hogareña, uh-huh, estas son festividades comunitarias, ¿sí? O conmemoraciones comunitarias, ¿sí? En donde todos vamos a la sinagoga, en donde todos tratamos de participar juntos en toda la liturgia, en toda la oración. Y vamos repitiendo, entre otras cosas, una oración que dice algo así como: por el error que hemos cometido, ¿sí? Hemos cometido errores durante el año que pasó, y cómo lo vamos enmendando, ¿no? Y esas oraciones nos dan una especie de lista, ¿no? Yo te voy a leer de la lista algunas cosas que siempre llaman la atención. Por el error que hemos cometido por compulsión o por voluntad, endureciendo nuestro corazón, por ignorancia, por medio de palabras inconscientes, por carencia de moral sexual, por el error que hemos cometido tanto en público como en oculto, a sabiendas y con astucia, por el error que hemos cometido por medio de la palabra, engañando a nuestro semejante. Y así vamos leyendo una lista, ¿sí?, que completa una cantidad de errores. Nosotros en la sinagoga, en nuestra sinagoga, tenemos una hoja complementaria. Ah, por eso te quería decir, nosotros también, digo, añadimos oraciones, esto, complementario. Sí, sí, sí. O actualizamos el error, tema. Por el error que hemos cometido al, claro, permitir que haya pibes en la calle. Claro, exacto. Por el, perfecto, error que hemos cometido cuando se vende droga frente a nuestros ojos y no hacemos nada. Por el error que cometemos al no gritar más por los actos de injusticia en nuestro país. Por el error que hemos cometido ante la violencia. Y de ese modo entendemos que establecemos un puente entre esa historia antigua, entre este elemento clásico y lo que nos va aconteciendo todos los días. Porque si la oración no tiene un sentido de cotidianeidad, si no refleja lo que a mí me pasa, no tiene mucha consideración, ¿no? Daniel, esto es lo que cada uno de nosotros hace en su ejercicio de vida religiosa, y creo que tendríamos que transmitirlo a los oyentes. Es decir, entendemos la vida religiosa como un revisar, replantear y actualizar todos estos sentimientos profundos al hoy. Claro. Y a la hora, aquí, ahora. Vos mencionabas recién estas súplicas, y que nosotros también modificamos los fines de semana en la liturgia de la misa. Vamos, suponete, la semana pasada fue insistente por la paz en Medio Oriente. Claro. Suponete, bueno, y así sucesivamente. O como puede ser ahora, el 21 de septiembre, que es la primavera, por los jóvenes que disfrutan de la alegría de vivir, te digo, ¿viste? Pero creo que este es un buen ejercicio que hacemos nosotros, que no es simplemente repetir las oraciones ya establecidas. Y en los otros temas que hablamos, me parece que también, ¿no es cierto, Daniel? Nosotros sugerimos otras miradas para que se vea que estos textos fundamentales de la Biblia común son inspiración para la vida cotidiana, para el hombre y para la historia de, sí, hoy. Sí. Mira todo esto de la creación, cómo el tema de la ecología está asumido en una forma, sí, muy amplia, y bueno, y si vos querés hasta las raíces de ese sentido están en porque Dios creó las cosas, las creó hermosas, las creó para el hombre, las tenemos que cuidar, no las tenemos que destruir, no las tenemos que someter, ¿no? Y de ahí sale una espiritualidad sobre la tierra. Y dos elementos más que quería destacarte. Leemos durante el Día del Perdón el texto de el profeta Isaías en el capítulo 57, ¿sí? Que Isaías es alguien que inquiere, que nos pregunta, ¿sí?, de manera muy punzante. Es un hombre con una vitalidad, pero además con un sentido crítico muy fuerte, en donde pregunta el profeta, a ver, ¿de qué se trata esto de la observancia adecuada o la oración adecuada? Dice, ¿acaso es la oración adecuada o lo que Dios pretende de nosotros que hagamos un ayuno sin sentido? Dice, ¿este es el ayuno que habrá de agradarme? ¿Simplemente el ayuno de comida? Dice, no. ¿Cuál es el ayuno verdadero? Me encanta ese texto, sí, te digo. Desatar las ligaduras de la iniquidad, desligar, ¿sí?, aquello que nos que oprime, liberar y romper todo yugo, compartir el pan con el hambriento, albergar a los pobres errantes en tu casa, cuando está alguien desnudo, cubrirlo. Y bueno, eso es lo que marca, ¿sí? Es decir, no pretende que uno se mueva como un junco simplemente y que la oración no tenga sentido. No, no, no. Es decir, ¿a qué nos tiene que llevar esa oración? ¿A qué nos tiene que conducir el día? Si el día es simplemente un día más en el calendario que hemos pasado, es un día sin sentido. Ahora, si es un día que me proyecta algo distinto, algo diferente, es un día que tuvo trascendencia. Este texto que me encanta, que es de los, como vos decís, lo que más elijo, lo leemos previo a la Pascua, en una noche donde se plantea esto, porque viste el tema, supongo que les pasará a ustedes lo mismo, bueno, las críticas que hay al vaciamiento de las cuestiones religiosas o a la formalidad con que se viven ciertas cosas, lo que claro, nosotros llamamos el fariseísmo, ¿no? Sí. El vivir de la apariencia. Sí. Y una de las apariencias puede ser, sí, simplemente ayunar, claro, por ayunar, dar limosna para que se vea que dimos limosna, ¿cierto? Y sí, entonces este Isaías dice, el ayuno que yo quiero, y es eso, este es el verdadero ayuno, y creo que es una lectura que nos sirve para nuestro tiempo. Así que, ¿qué es esto? Sí. Todo lo religioso que nosotros tomamos de esta profundidad de nuestro encuentro con el Dios que se revela, tenemos que traducirla a la vida de todos los días. Sí. Por último, en el momento en que casi ya estamos terminando el día, en el servicio de la tarde, leemos el libro de Jonás, el libro de Yoná, ¿sí? El profeta Yoná, Jonás, es un profeta bastante, digamos, discutido y discutible, porque es un profeta al que Dios le dice que tiene que profetizar y él se va escapando, ¿sí? Se escapa de su ciudad, se sube a un barco, en el barco hay una tormenta, cae al agua, se lo traga una ballena y finalmente la ballena lo deja, sí, lo escupe y lo deja en una playa. Bueno, el profeta Jonás lo que trata es de evadir su responsabilidad, y lo que nos marca la lectura de la profecía es justamente lo contrario. ¿Cómo hacemos para asumir nuestra responsabilidad? Porque hay cosas que aunque quieras evadirlas, te resultan imposibles, ¿sí? Ante los ojos, simbólicamente, de la metáfora divina de Dios, ¿sí?, uno no puede ocultarse. Entonces, por más que quieras ir y creer que vos podés esconderte, no te podés esconder. De esto se trata esta, la lectura con la que prácticamente vamos concluyendo el Día del Perdón, hasta que en el momento final nuevamente se toca el shofar, ese sonido penetrante, y nos saludamos deseándonos que hayamos sido inscriptos y rubricados en el libro de la vida. Hemos repasado estas festividades o conmemoraciones de esta querida comunidad judía, particularmente acá en Argentina. Por suerte, desde hace tiempo, no solo a nivel local, sino argentino, bueno, a nivel universal, hay confluencias, lo hemos visto en encuentros interreligiosos que para pedir por la paz en Siria se han dado, sí, una multiplicidad enorme, sí, desde el pequeño lugar nuestro, Buenos Aires, hasta Roma y otras ciudades. Y bueno, decir a nuestros oyentes que aquello que inspira y alimenta toda esta perspectiva es esta palabra de Dios que compartimos, que queremos que sea también fuente de vida para todos. Bueno, y ya la semana que viene volvemos con nuestras locuras habituales, ¿no? Seguramente con los invitados de siempre. No, pero a mí me gustó este programa. Sí, yo lo disfruté, Daniel, muchísimo. También no, es Daniel, parte de una locura, también. Claro, no, por favor, ¿no? Así que felicitarlos, desearles lo mejor, los mejores frutos para el tiempo que han vivido y, bueno, recomenzar, retomar, empezar siempre de nuevo, bueno, pero más reanimados, más fortalecidos. Sí. Si nos quieren escuchar por Facebook, por una misma calle, ahí nos pueden encontrar. Y si quieren mandar mensajes, como siempre decimos, solamente mensajes buenos, ya de pálida tenemos el resto de la semana. Y bueno, nos volvemos a encontrar y escuchar la semana próxima. Saludamos al operador técnico. A nuestro querido Martín. Siempre queremos tenerlo en cuenta porque gracias a ellos el programa sale muy bien armado. Da gusto escucharlo a las 8 de la mañana de todos los domingos. Bueno, hasta la semana próxima. Chao.